En primer lugar, agradecerles esta vuelta y todo el trabajo impresionante que les implica y lo que han significado ustedes en el desarrollo de la facultad estos 3 años, porque realmente nos dieron, no sé si esto están dando, sí, que realmente nos dieron como un rumbo a seguir, que intentamos seguirlo. Evidentemente la presentación muestra que todavía nos falta un montón de cosas y que un montón no pudimos hacer, pero creo que ustedes lo rescatan y hay un montón de cosas que se hicieron. Y creo que no se hubieran hecho si no hubiéramos tenido el rumbo. Y en ese sentido agradecerles nuevamente. Lo que sí quería aclarar con respecto a la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad, de la que formo parte del comité editorial, que desde el mes de febrero está en Latindex, en catálogo, ingresó a Cielo también en febrero. Las orientaciones que nos dan las vamos a tomar tal cual para mejorar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Hay, como ocurrió en la otra vez, un tiempo para que nosotros podamos, obviamente, completar tanto como sea necesario el informe para toda la unidad académica. De hecho, las iniciativas están enunciadas, pero como saben muchos de los interlocutores que hemos tenido en estos días de trabajo, sobre muchas de esas iniciativas hay acciones específicas sugeridas. En algunos casos ha sido posible indicarles claramente unos primeros pasos. En otros está enunciada la idea, pero para nada eso implica que no hemos pensado en acciones específicas y concretas para sostener esas ideas, ¿sí? Así que en los próximos días, supongo que cuando nos organizaremos, cuando pase sobre todo los efectos del viaje sobre Javier y Lupe, que son los que tienen que viajar más, gracias, estaremos en condiciones de retomar esos documentos y retrabajarlos y completarlos. Pero garantizarles a ustedes que hay acciones concretas vinculadas con cada uno de esos lineamientos, ¿sí? Nuevamente, todas están en el orden del nivel de las sugerencias. Nosotros vinimos aquí, como lo ha señalado muchas veces Lupi en las reuniones que hemos mantenido con muchos de ustedes, a hacer un trabajo acotado, o sea, un diagnóstico, pero también, más allá del diagnóstico, a ofrecer alternativas, ¿okay? Como lo hicimos en el 2009. Sí, un tema de método es que, desde luego, nosotros seguimos un método particular que ha sido reunirnos con una cantidad de personas bastante numerosas en una agenda muy intensa y también leer los materiales que estuvieron a nuestra disposición. Y desde luego, dado que la impresión que tenemos debe estar basada en la evidencia, es posible y estamos totalmente abiertos a que quizá haya algo que se nos haya ido, que por las prisas y la cantidad de trabajo que hemos tenido, pues no hayamos atendido con la suficiente precisión, cuidado, y en ese sentido yo aprovecharía la ocasión para pedirles que, si ustedes han detectado algún punto ahí que fuera importante, que no estuviera claramente señalado, que por favor nos lo indiquen para que nosotros lo anotemos, lo revisemos y hagamos, en su caso, los ajustes que fueran necesarios. Pero simplemente quiero decir que ha sido un trabajo estupendo estos días, igual que hace 3 años. A mí me ha gustado mucho haber vuelto. Creo que la facultad se está moviendo y el único quizá comentario muy general es que pensamos que hay una cuestión de ritmos y de tiempos y que, claro, nos gustaría que la transformación fuera más a prisa.